yo voy siguiendo la huella. Mi vida como pa, como pajarillo en vuelo. Mi vida como pa, como pajarillo en vuelo. Mi vida un arriero y un cantor. Mi vida eso fue, eso fueron mis abuelos. Mi vida yo voy sí, yo voy siguiendo la huella. Don Sergio Catalán, mi vida ya ciertos años. Encontró cerro arriba, mi vida los uruguayos. Encontró cerro arriba, mi vida los uruguayos. Los uruguayos sí, mi vida ya lo divino. José Miguel Guajardo, mi vida fue cantor fino. José Miguel Guajardo, mi vida fue cantor fino. Brindo con un pihuelo, allá va por mis abuelos. Primero pensamos que eran unos turistas que andaban cuando recién los vimos. Y después, cuando los vieron ellos, ahí fue la desesperación de ellos, que corrían y gritaban y se arrancaron a una barranca que venían de un avión caído. Los hacían con las manos así, que se había ido a pique, se arrodillaban y desesperados, que pedían auxilio y socorro. Nosotros, ¿qué hacíamos? Río por medio y el río venía al tonto, así que le dije yo que mañana les presto auxilio. San Pedro con San Juan el Capataz.